Iba un buen día por la calle con ganas de beber cerveza y voy y me digo: ostras, está cayendo la de Dios. Yo no entiendo cómo en pleno verano puede llover tanto. Me voy a meter aquí en este restaurante a ver si deja de llover. Que sabe Dios cuándo parará de llover. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Está abierto? Sí, señor, por supuesto. Es hora de cerrar, pero aquí el cliente es lo primero. ¡Pase, pase! Muchas gracias. Voy a tomar, por favor, una cerveza. Y quizás... ¿Tienen menú? Es que llevo todo el día sin comer. ¡Válgame Dios! A estas horas y aún sin comer. No se preocupe, mujer. Dios aprieta, pero no ahoga. Por unas horas más sin comer, pues tampoco me voy a morir, ¿no? Una preguntita. ¿Sabe si hay un hotel por aquí cerca? Sabe Dios. Es que no soy de aquí y no sé. Aquí tiene la carta, pero dese prisa, que el cocinero acaba su turno en 30 minutos. Muy bien. Pues póngame, por favor, un bocadillo de calamares. Marchando. Aquí tiene, bocadillo de calamares en su salsa. ¡Buah! Esto no hay ni Dios que lo trague. ¿Qué es esta salsa? Vaya, por Dios. Disculpe las molestias. Espere un momento, por favor, que viene ahí el cocinero y le pregunto. ¡Carlos! ¡Bendito sea Dios! ¿Pero qué hace este señor desnudo en un restaurante? ¿Usted crees que es normal andar en un restaurante como Dios lo trajo al mundo? No se preocupe, hombre. Esto es normal. Cuando no hay ni Dios en el restaurante, es decir, cuando estamos poca gente o cuando todo Dios se ha ido, le gusta cocinar desnudo. Es que en la cocina hace mucho calor, ¿sabe? Y a mí, pues, la verdad, no me preocupa. ¿Normal? Por el amor de Dios, ¿cómo va a ser normal? Está trabajando en pelotas, en una cocina. Que baje Dios y lo vea, si esto es normal. Pero, por favor, no se ponga así, señor. No arme tanto alboroto, que ya no son horas. Además, hasta ahora nadie se ha quejado. ¿Y usted? Se queja. ¿Por qué? Que no arme la de Dios. Me está tomando el pelo. ¿A usted le parece ético esto? Un hombre desnudo en una cocina preparando de comer. ¡Por Dios! Que Dios nos coja confesados si no es para hacer este alboroto. ¿Y usted? ¿Usted por qué no se desnuda también? ¿Ya que estamos? Ya, ya. Usted a Dios rogando y con el mazo dando. Mire, necesitaré Dios y ayuda para encontrar un restaurante que me prepare algo de comer a estas horas. ¿Pero esto? Yo esto no lo como. Y tampoco lo pago. Aquí todo lo que se consume se paga. Disculpa, ¿eh? ¡Me cago en Dios! ¡Pues yo no! No sea maleducado. No diga palabras malsonantes aquí. Con razón soy maleducado. De mí, ni Dios se ríe. Que esto es un restaurante, no una playa nudista para andar desnudo. Además, esto sabe fatal. No hay Dios que lo trague. Me voy. A usted sí que no hay Dios que lo trague. Seguro que pasa hambre todos los días porque ni Dios la aguanta. Ahí, dejando a la mano de Dios, sin nadie que se preocupe por usted. ¡Qué carácter, Dios mío! ¡Hala! Ahí se quedan, a la buena de Dios. Los dejo a ver si además de compartir cocina, también comparten cama. Cada uno en su cama y Dios en la de todos. Eso, eso. Adiós. Con Dios. Dios, qué gente. Ya no hay cultura. Pero bueno, aunque me haya costado a Dios y su madre, todo sea por tomar una cerveza gratis. A la salud del Señor, ¿no? Como Dios manda.